trobat a la porta el Carles plorant, no? Ai. No tengo donde ir. Sí, por favor, está lloviendo. Que diu Carles que no l'ha reconegut amb la barba que porta tancada aquesta de... Que diu nane que és perquè està fent un càsting per Viven, la segona part. La segona part. Jo més... Però pel final de la pel·li. No, però uno de los que se lo come. Jo penso més en Busca del Fuego. Sí, sí, el càsting. Sí, pues algo així. Bueno, en total, que el Carles ha vingut amb el mètode patada a la porta, no gens recomanable, perquè potser un dia no s'obre la porta. Sí, un dia no s'obre la porta, un dia la porta obres i està buida. El pitjat està buit. Que la puerta està modificant-se, la porta. Sí, està modificant, sí. És automàtica, eh? És automàtica. Bueno, i més automàtica serà, perquè estan fent un... remodelant l'entrada. Fent un canvi de planning. Bueno, Pinche Güey Medrano és la persona que està a les vies de so. Estàs preparat, no? Pinche Güey, és xungo? No, sí, i... Hostia, i no mames, puto? Doncs, no mames, puto. Per enviar-nos no mames, puto, demano disculpes a tot Mèxic, però si vols enviar-nos un no mames, puto, per mail, fes-ho a l'adreça especialistes@cadenaser.com. I Pinche Güey a e-secundàries, el compte en Twitter. Ets de Twitter, tu, Carles? Sí, tinc Twitter, tio. Molt bé. Segueixo. Gràcies. Sí, segueixes? Vale, molt bé. Tant és molt, tio. Molt bé. Gato, gato. El gato al agua. Buenas tardes, buenas noches. Y es un poco este personaje, el... Sí, un poco Moncho. Un poco Moncho, ¿eh? Yo creo que el presentador del Gato al Agua, y ahora está el Gato al Agua, per cert, no, ahora está a 13 TV, ¿no? Sí. També un altre del mateix rollo. Yo creo que es un senyor que es tenyeix molt. Sí, no, no, crec que en 2000 a saco lo patrocina. A saco, ¿eh? Amb el pit i tot. ¿Sabes que el pit el té també negre? Segurament el té negre. Uf, uf. No se le puede tener, ¿no? Diria una cima de la grima, que diria. Colubi. Tots alguna vegada hem vist un documental o un reportatge, no?, sobre granges avícoles. Saps? Sí. Aquestes com les condicions en les no quals... Son, no serien los mejores reportajes. Abans de menjar. Ni los mejores documentales. I abans de sopar. Yo prefiero de tigres. Sí, la veritat és que, perquè clar, viure com estan els pollets, no? I les... Cago la leche. Sí. Que oye, que yo no sabía lo de los huevos estos. Dios mío. Que hay una... Un código, sí. Un código. De... Compres els que tinguin el 0 o l'1, perquè sí. A partir del 2 o el 3, el 3 és xungo, eh? Madre mía, qué huevos. Clar, veiem com estan aquestes granges i les condicions en les quals estan els pollets pobrets. Qué asco. Però la reacció gairebé sempre és la mateixa, no? Se'ns treuen les ganes de menjar pollastre. La veritat és aquesta. I huevos. I ous. I huevos també. Sí, sí, també. Per la resta... Bueno, per la resta de la nostra vida, no, però almenys per una setmana. Doncs això volem parlar, no?, d'aquesta impressió que dona el tema granja avícola amb el Cacote, que és el telèfon. Hola. Cacote, què tal? Oh, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tu visitaste una fábrica de pollitos. Sí. Hace bastante tiempo y fue una experiencia horrible, ya solo por el olor, ¿no? Ya nada más. Mucho, mucho, la verdad, asco. Sí, ¿no? Mucho asco, porque todos los pollos allí están apretujados, hay pollos deformes, cagados, con las alas y el pico cortado, con todos sucios, comiendo sus propias heces. Vale, que hay gente que está comiendo, venga, vale. Porque igual hay alguno que está preparándose un pollo ahora mismo. Pues bueno. ¿A ti que se te quitaron las ganas de comer pollo después de esa experiencia? No. A mí me gusta muchísimo el pollo, yo no soy tan cursi de eso. O sea, ¿comes pollo? Claro que como pollo. Como pollo. Como más pollo que el gordo ese de Perdidos. ¿Comes más pollo que antes? Sí. Desde la granja comes más pollo. Me entró hambre, sí. ¿Comes pollo cada día? Casi cada día, pues sí. Tienes que tener unos pechos. Los lunes no, porque hay buen pescado. ¿Y cómo están tus pechos? ¿Mis? Si comes pollo cada día tienes que tener unos pechos que ni... Es con las almendras que te crecen los pechos. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Oye, entonces, coño, ¿por qué nos llamas? Porque el otro día sí que viví un... En este sentido que estamos hablando, una experiencia horrible. ¿A qué te refieres con en este sentido? No, porque fui a visitar una fábrica de elaboración de relojes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco, por favor! En mi vida volveré a llevar un reloj. ¿Un reloj? ¡Qué horripilante visión, por Dios! Desde que vi eso, a veces me levanto por la noche con el estómago del revés, sudado, con el pijama meado. ¿Te orinaste encima del trauma? No, de mearme encima lo hago siempre. ¿Es costumbre? Sí, porque en mi casa quitamos el baño para poner un vestidor bueno. Grande. Sí, vale. Y para mear tengo que ir al gimnasio, a la piscina. Pero por la noche me da mucha pereza y ya te lo haces encima. No, pero lo del sudor, lo del estómago al revés, lo de las pesadillas es desde el trauma de ver la fábrica de... ¿De verdad? De verdad, de verdad. Oye, pero vayáis, a ver, para la gente que nunca haya visto cómo se hace un reloj, ¿nos puedes contar lo que viste? Es que es muy fuerte. Personas desnudas haciendo... El olor, notas. Muy un olor como intenso, a plástico. Sí. Y luego ves cientos de piezas todas esparcidas. La víscera de lo que viene a ser el mecanismo del reloj, manecillas, botones, chis... Estoy mareando ya de pensarlo, había... Yo me estoy mareando escuchándote. Había máquinas que chafaban el acero, en el otro lado estaban fundiendo piezas metálicas, le ensartaban destornilladores de al pobre reloj, los trabajadores tocaban con las manos sucias las correas y después de haber ido al baño sin limpiarse las manos, había sufrimiento por todos lados. Joder, de verdad, que era como visitar Auschwitz aquello. Peor. Ahí había sufrimiento, hermano. Ahí, si te fijabas bien... Hermano, hay un sufrimiento. Si te fijabas bien, se oían los gritos de... Que era horrible. ¿Tienes un Kleenex? Sí, toma. Gracias. Eso no ha sido la nariz, Lo segundo. Por favor. No. Hemos ahuecado el ala ahí bien, Bueno, escucha, y desde esta visita que hiciste a la fábrica, ¿puedes decir la marca o no quieres decir? ¿De cuál? ¿De los relojes? ¿De la fábrica que fuiste a visitar? No, relojes. Había de todo, creo. Ah, vale. Entonces tú has decidido que nunca más... Todos mezclados, razas y todo. O sea, nunca más volverás a llevar un reloj, ¿no? Jamás. Nunca más. Ya. Pues este caso tuyo ha despertado la curiosidad de una persona... Sale herpes en la boca nada más pensarlo. Ya. Que digo que ha despertado la curiosidad de una persona que está escuchando la radio en estos momentos y nos ha llamado porque quiere intervenir, quiere decirte alguna cosa. ¿Le damos paso? ¿Tú sí, das luz verde, Cacote? Luz verde. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mire, me llamo Jaime. Jaime. Sí, y soy de la Asociación Internacional, porque somos ya de... la asociación se llama Stop Killing Clocks. Ajá, Stop, o sea, Killing Clocks. Stop Killing Asesinar Relojes. Stop Asesinar Relojes, sí. Y estamos por un trato mucho más humano y digno de los relojes. Y a los relojes. Pues mira, que se le han de dar a los relojes. Nos viene al pelo. ¿Qué te ha parecido lo que está comentando aquí Cacote? Pues mire, yo quería decirle a Cacote... Hola, Cacote. Hola. Que mira, en nuestra asociación... sin ánimo de lucro, sentimos ahí el mismo asco que sintió el haber el trato que reciben los relojes, y por eso nosotros tampoco llevamos nunca reloj. Bien. Lo que pasa que en este sentido hay veces que uno quiere saber la hora. Pues... eso es cierto. No, pues ahí... ¿Vosotros ahí cómo lo hacéis? Mira, nosotros como mucho miráis al sol. Yo a veces solo, pero en bodas, en ocasiones especiales. En ocasiones especiales, en bautizos, llevamos relojes de arena. Ajá. Que se han fabricado solo con materiales no maltratados, en libertad, al aire libre y en el campo. La arena y... vale. Y la playa. ¿Te parece bien? Playa, ¿te parece bien, Cacote? Fantástico. Es una muy buena solución para poder saber la hora sin tener que llevar eso. Pues mira, Cacote, cuando quieras y se te pasa el mal rato... El disgusto, sí. Sí. Te pasas por nuestra asociación y colaboras con nosotros. Porque también estamos en contra del trato que reciben los condones, porque hay que ver... Así sufren. Y condones, porque los estiran muchísimo, ¿verdad? Los meten en eso, los estiran, pero como sabes cuando se te estira a ti la piel, ¿sabes? Sí. El proceso es horrible. Y las lamparitas de mesita de noche también. Sí, sufren también las lamparitas de mesita de noche. ¡Oh! Yo a las fábricas que no puedo ir. Oye, Tolai, esta tarde me pasó, ¿Cómo que esta tarde? Pásate ahora que estamos haciendo pollo. Qué rico. ¿Pollo alas? ¿Pollo alas? Qué bueno. ¿Lo alastean ustedes mismos? Lo hacemos nosotros mismos. Yo soy más de alitas, de pollitos. Patitas. Y patitas de pollitos. Bueno, pues ya, escuche, ya se lleva el vino y todo eso. Correcto. Adiós, Mix. Buena tarde. Ten. Cualquiera liga contigo en una discoteca. Oye, ¿cómo te llama? No soy bueno por nada, para conversar en una discoteca. Nunca lo ha sido. No. Bueno, el problema està en merda. En un pou de fems tan gran, o sigui, tenim tants problemes al país que ja ningú no parla de, per exemple, les descàrregues musicals, les descàrregues il·legals de pel·lis i de discos. Se queda en la nada, hombre. Us recordeu que era el gran tema estrella de l'actualitat? I encara esteu robant els artistes, que ho sabeu. O sigui, perquè fer això de l'Emule, els torrents i tot això, és robar, amics. Vale? És robar. Però, amics, sí, el penediment és possible. És possible en aquest programa i per això ha vingut l'Arnaldo. Hola, Arnaldo. Hola, muy buenos días. Arnaldo, ya viene con voz de arrepentirse. Sí, sí, desde luego. Tú mismo, cuéntalo. No, para nada. No tengo ninguna sensación de que bajarse pelis sea robar. Ninguna. Pero bueno. No, me he bajado una película de internet, de la web está Pirate Bay. ¿Y te arrepientes? Bueno, sí. Pero no porque esté robando. Me arrepiento porque debía haber absorbido un litro de salfumán por el recto antes de bajarme la peli. Es que es eso. Es que aunque no lo creas, estás robando. Sí, es que es eso. A mí eso me da igual. A mí el problema es que me bajé una de esas copias bastardas que se ven fatal, con gente por ahí caminando, tosiendo. Un screener de estos, ¿no? Son grabaciones que se han hecho en el mismo cine normalmente y son lamentables. Bueno, me lo han contado, ¿eh? Yo saludo de oídas. También te lo cuento yo, se ve gente levantándose, es asqueroso ver una película en esas condiciones. ¿Qué película era que te bajaste ilegalmente? ¿Cómo se llama el nota ese del gamberrazo? Chiquito, el gamberrazo. ¿El Bin Laden? La peli del Bin Laden. La noche más oscura. Sí. Y se veía oscuro aquello, joder, ¿verdad? Muy oscura, además. Además, el tiro de cámara estaba como mal puesto y se veía mucho más butaca que pantalla. La pantalla en un rincón y la butaca, ¿no? Y supongo el público levantándose, hablando. Y fornicando. ¿Ah, sí? En la esquinilla de abajo se veía una pareja que, uff, se estaban ahí atornillando, pero bien, ¿eh? Sí, eso sí. Es que muy enroscados, ¿no? Así que ya me ve en la cama de mi casa, yo, en el ordenador, viendo eso. Tenía un ojo mirando a la CIA como cazaban a Bin Laden y el otro mirando a la pareja. Ya. Yeah. Pero bueno, al minuto 20 ya estaban mis ojos... ¿Los dos? ...fuera de Bin Laden y muy dentro de la pareja. O sea, ya no te preocupaba lo que hacía la gente aquella de la CIA, ¿no? Estaba con aquella pareja. ¿Qué pasa, que eran muy escandalosos? ¿Hacían más ruido que la película o qué? No, la chica, bueno, se levantó del asiento, se giró, resulta que era mi mujer. Hostia, pues... Menuda copia te bajaste, ¿no? La peor. Pero la peor. Mira que hay copias, ¿eh? Me tenía que haber esperado que saliera el vídeo. Claro, o haber ido al cine también. Eso también puede... Pues ahí estaba mi mujer fornicando. ¿Tu mujer? Uh-huh. Pues esto es una sorpresa para mí, no me lo esperaba, pero lo que sí que es una sorpresa es que, increíblemente, estás aquí hablando de tu mujer, que estaba en el cine con otro hombre. Porque no eras tú no vas al cine. No, yo no. ¿Cuánto hace que no vas al cine? Yo no he ido en mi vida. ¿Nunca? ¿Ni de pequeño? Nunca. Con el cole nos quisieron llevar, pero me puse enfermo. No, nunca. ¿Jamás? Una vez, eso, con el cole íbamos a ir, pero me puse enfermo, coño. No fui. Y ya está. No ha surgido más. ¿Cuántas veces te has tirado tú en paracaídas? Ni una. Pues ya está. Ya está, no ha surgido también. Bueno, pues nos ha llamado tu mujer. Pues tampoco me sorprende tanto de esa. Tenemos al teléfono a tu mujer. ¿Te lo crees o no te lo crees? Que sí, seguramente. Yo qué sé, a ver, dale paso. Pues créetelo, cariño. ¿Qué? Soy yo, it's me, your lady. Sí, pero una cosa, cariño. O sea, cariño, tiene el morrazo de... ¿Cómo tiene el valor de llamarme cariño? Arnaldo, por favor, he cometido un error, ¿vale? Un error, pero un error muy gordo, Susana. Error muy imperdonable. Pero imperdonable no significa que no puedas perdonar. Siempre significa, Bueno. Oye, ¿quién era el baboso ese que te ponía la mano encima y tú le ponías la mano encima a él? ¿Quién era? ¿Quién te untó a ti? Un tío, no le dé más vuelta. Era un don nadie que no pienso volver a ver jamás. Yo te quiero a ti. Dime quién, Susana. Se está cabreando. Dime quién era, por favor, dime. Tony. Susana, me dijiste que ya no había nada entre vosotros y tú. Y se había acabado. Que se había acabado, que... Pero, Tony y tú ya... ¿Tú conoces a Tony? Bueno, pues claro. ¿Eh? Ya, sí, ya estaba todo terminado, pero aquello fue una despedida. ¿Por qué vais al cine? Me va a costar mucho perdonarte, Susi. Son muchas veces ya. ¿Y con Tony? Con Tony. Mira... Pero se ha acabado. Escucha, mientras me perdona, ¿podrías decirme cómo acaba la película? Es que con todo el follón no vimos al final. Me gusta pues, ponerme Susana, la braga Susana. En la cabeza y no veo nada. Susana, ya sabes, pues lo de Bin Laden entran ahí en su guarida y lo matan. Entonces no choca con ningún iceberg Bin Laden. ¿Qué iceberg, Susana? ¿Qué dice? Eso es Pakistán. ¿Cómo habéis visto ahí, loca? Es que esta mañana Tony me ha dicho que como en Hollywood son tan peliculeros, igual hacían que Bin Laden se estrellara cosa, contra Susana, un iceberg. ¿Cómo que Tony esta mañana? ¿Eh? ¿Cómo que Tony esta mañana? Bueno, ¿cómo que Tony no, tú? No había acabado. ¿Cómo que tú me dices que Tony está mañana? Espérame, ¿cómo que tú me... ¿Has hablado con tú, Tony? ¿Tú, Tony? ¿Has hablado tú con Tony? Solo... Escucha, que nos llamamos para cosas del cine nada más. Joder, eres súper celoso, tío. Déjame respirar un poco. Pues, Susana, yo pienso, a lo mejor estoy loco, pero que haya con esta relación que no sé, no va bien. A mí me parece bastante normal, pero es tu opinión pues, que es que no. Pues vale, pues eres celoso, pues bien, pues soy celoso, pues soy celoso, Susana, pues, no sé, pues soy no celoso. Va. Pero no me gusta que me vengas, ya son casi 20 y pico veces que te has tirado, Tony. Pues soy celoso. Pues lo único que no va bien en esta relación es la puerta del baño. ¿Y cuántas veces te he encontrado con Tony ahí en la puerta del baño? Por eso quitaste el pestillo. Por eso. Hostia, es que Susana, parece que todas las culpas sean mías. Son imaginaciones. ¿Cómo que te gusta girar la tortilla, Susana? ¿Cómo te gusta? Bueno, Tony, ¿qué tal? Te dejo, ¿eh? Vale, estás en el curro. ¿Trabaja con Tony? Sí, trabajan con Tony. Pero bueno, ella dice que ha acabado ya la cosa, ¿eh? Ya, pero es que me lo ha dicho más de una vez. ¿Sabe? Paciencia. Me ha dicho, hombre, yo confío. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend a Moby Dick, Moby Dick. A what you make for me, ver. A what you mato, what for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Arriba al Liceu l'Òpera Els contes de Hoffmann de Jacques Offenbach. Una obra mestra que combina elements reals i onírics. Del 4 al 23 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Preus a partir d'11 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. Para tus oídos, las 4.126 mejores canciones de amor que nunca se han escrito nunca. Una colección única que un amante de la música como tú no puede perderse. Las 5.100 mejores canciones de amor de la historia del mundo que jamás se han escrito nunca pueden ser tuyas por solo 30 euros más 156.000 por gastos de envío. Una oportunidad única que no encontrarás en tiendas. Las 6.113 mejores canciones de amor del mundo entero, de amor, de siempre, solo podrán ser tuyas llamando por teléfono. Esta maravilla melódica es una exclusiva de Embutidos Talacaína el Aventurero. Déjate seducir. Enamora con las 8.645,97 mejores canciones de amor que jamás nunca se habían escrito, los ojos humanos jamás habían visto, de la historia del mundo. Las 12.000 mejores canciones de amor llegarán a tu domicilio por solo 30 euros más una buena morterada en gastos de envío. Black coffee, love the hand-me-down brew. Braga Café, mix. Braga Café, pues mira, esta mañana hemos descubierto una cosa. ¿Qué eso luego lo vamos a hablar, porque igualo. Tú imagínate que vas allá a Braga Café. ¿Luego o ahora? Luego lo hablamos. Por la mañana, la mañana. Luego. O sea, claro. Es ahora. Entonces, tú imagínate que vas un día a Braga Café, ¿sí? Es tu cumpleaños, empieza a invitar, ¿tú qué quieres? Ah, chiva, 12 años, ¿tú qué quieres? Venga, chucho, chucha, tal, no sé qué. Y a la hora de pagar dices, joder, si no llevo pasta. Sí. Pues no te preocupes, en lugar de salir corriendo y no pagar... Que es ahora, lo que faría cual sabor. Lo que haría cual sabor en este caso. Ahora tiene un chisme que es para pagar con tarjeta, que aproxima tu tarjeta de crédito. ¿Con el pin? Con el pin. Ay, con el pin, sin el pin, ¿no? No, no, sí. Creo que hasta 20 euros tú puedes hacer así. ¿La tarjeta del Bracafé? Ya dices, cóbramelo todo. ¿Es una tarjeta del Bracafé? Es que no, no. No, no, es tu tarjeta de crédito. Así que, va, vale, vale. O sigue la tarjeta Munidé, que es va inventar fa 20 anys. Sí, exacte. Por fin le están haciendo... És el mateix que tenen a FNAC i a tot arreu, però ara ja en Bracafé. Però en Bracafé. Això sí. I escolta, quan jo treballava al mercat fa... Sí, fa 20 anys. Tarjeta Munidero, no? Però escolta, escolta, Bracafé continua donant la possibilitat de que marxis corrents. Pots eso también lo puedes tener. Què has fet, tio? A ver, Carles, quédate aquí dintre. Jo he vingut aquí perquè he sortit corrents de Bracafé. Has sortit corrents de Bracafé? Sí, no, no has pagat. Fas pinta d'anar també a... Com es diu als cafès? No, no, a un, back, un Starbucks. Un Starbucks. Sí, sí. A que li posen el nom, Carles. Un Starbucks. Tens l'ordinador allà? Sí. Que, per cert, també podeu portar el Bracafé al vostre ordinador i a la vostra tablet. Però no només a Starbucks. Té wifi, clar. Escolta, comparar l'Starbucks al Bracafé és com comparar el David Beckham, que és molt famós i tal, amb l'Iniesta, per exemple, que és d'aquí. És això. Ni punt de comparació, eh? Ni punt de comparació. El Bracafé seria el Iniesta i el Starbucks seria David Beckham. Vale? Si us quedo-vos amb el Barbie aquest, sí, amb el Starbucks, que jo em quedaré amb el meu Iniesta sol curtet. L'Starbucks és el Rubito de Bote. Bueno, i pues en canvi el Bracafé és el... Ja m'estic quedant... A mi m'agrada el cafè curtet, com Iniesta, així, petit. Com el Messi. Bueno, curtets també tenen Starbucks. Con esto de la tarjeta solo quería decir que Bracafé combina como nadie tradición y tecnología y modernidad. Y tecnología punta del 93. Es la llet, es la llet, es la llet. No, no, en serio, Bracafé, que vols més informació del Bracafé, entra a bracafé.com. I punt. Ja està, i nos calles la boca. La de cosas que se pierden en Bracafé. Paraguas. Y más cosas. Alfonso Séptico. ¿Qué tal? La sección, una sección de las guapas, de las que ayudamos a la gente, ¿no? Se busca a tope. Alfonso Séptico me has llamado. Es lo que pone aquí. Bueno, veo que tienes unas fuentes muy fiables, Íñigo, yo soy Cristian. Ay, porque pone en el guión Alfonso Séptico. Pues el liar dental este. Vale, vale. ¿Qué tal, amigos? Les habla Cristian. Bienvenidos a Se Busca a Tope, el espacio que os ayuda a encontrar personas, animales u objetos también, ¿no? Que hayáis perdido o que por una cuestión de tiempo no veáis. Nosotros desde el corazón, ya sabéis, ponemos en marcha nuestro equipo y tratamos de encontrar esta cosa. Basilio, hola. Hola, Cristian, ¿no? ¿Qué te ocurre, Basilio? Sí. Pues verás, yo tengo un perrillo que se llama Bernardo y es una mierda perro. Pero bueno, el presupuesto que yo tenía cuando lo compré, pues no daba para comprarse un perro bueno de estos con buenas patas, buen pelaje, buenos ojos. Así que, bueno, me compré un perrillo... Malo. Bastante malo. ¿Y los demás perros no lo respetaban? Me contaba. Pues no, cuando lo paseaba por la calle era un hazme reír, ¿no? De todos los demás perros, se le meaban encima, no lo olían, no le olisqueaban el paquete, no le hacían caso, no le daban ningún respeto. Así que un día yo me harté. ¿Te hartaste? De la situación y cogí en casa y le digo, Bernardo, Bernardo, se ha acabado esta humillación, porque tu humillación es mi humillación. Claro que sí. ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, a partir de ahora, todos los perros del parque, Bernardo, te van a respetar. ¿Y qué hiciste para que ocurriera tal cosa? Lo que hice es que le puse yo unos brackets en los dientes para apretarle los dientes a tope, de tal manera que se le juntaran mucho y convertiera así su boca en una especie de boca infernal, la boca que de la cual saliera, ¿no?, un único diente como una columna y que tuviera como una boca de unicornio, con el cual ese diente pudiera... Sí, sí, sí, amenazar, ¿no? Sí. ¿Conseguiste ese efecto deseado entre los demás perros del parque? Bueno, estábamos muy en al principio, ¿no? Estábamos en ello, pero resulta que esta mañana le voy a apretar yo los brackets un poco a Bernardo y ya no estaban los brackets. Ya no están los brackets. ¿Dónde pueden estar esos? Pues ni idea, no sé. He ido a la policía y les he comentado el tema, pero me han dicho que el que lleva estas cosas de perros está de vacaciones. ¡Qué casualidad! Y me dicen, deje usted un anuncio en el corcho ese... Pero no me ha sido posible. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque yo no llevaba ni... No llegas al corcho, eres bajito. No, llegaba, pero no llevaba chincheta, ni celo, ni nada para colgarlo. Entonces yo dejaba ir el corcho, se caía al suelo, así todo el rato. Y así que me ha dicho, mira, llama a Cristian a ver si te puede echar un cable en toda esta mierda. No te puedo prometer nada, Basilio, no te puedo prometer nada. Pero sí que puedo prometer que la gente enseguida, pues, se muestra... Es todo como es con todo... Con muchas ganas de ayudar. Todo falso salvo alguna cosa. Puedes prometer, pero no puedes prometer. Exactamente. Salvo alguna cosa, como por ejemplo las llamadas de los oyentes que desinteresadamente tratan de ayudar. Y tenemos ya a Bariz, ¿no? Sí. Hola, Bariz. Hola, buenas. ¿Dónde llamas? Pues mire, le llamo del Centro Veterinario Huesitos. ¿Y usted sabe algo de los brackets de perro de Bernardo? Sí, tanto que lo sé. Mire, esta noche ha venido... Oiga, ha venido su perro a vernos de urgencia. ¿Qué, mi perro Bernardo? Sí. ¿Y qué ha ido a hacer sin mí? Si... ¿Cómo que ha venido? Pues a que le quitáramos el artefacto ese de tortura que usted le había puesto. Claro. Vamos a ver, esto era un secreto entre Bernardo y yo. No tenía derecho usted a quitárselo sin mi permiso. ¡Cállese, es perro, mi perro, Chusco! Yo le voy a denunciar. Mire, si lo que quiere es que su perro se gane el respeto de los demás perros del parque, lo que tiene que hacer es darle un libro para que lo lea. Y ponerle, si quiere, unas gafas. Menudo. Bien pensado. Menudo, cara. Pero si los perros no leen. Pero ya lo sé, Memo. Por eso mismo. Pero cuando los demás perros vean que Bernardo está leyendo un libro como un humano, pues no se le van a acercar. Se pensarán que es un perro loco, así intelectual. Bueno, pero los una cosa, y pero y una cosa, ¿y los brackets qué? ¿Los brackets? Se lo hemos puesto al Rockefeller, al cuervo. Ese es el de José Luis Moreno. Sí. Para corregirle el pico. Porque lo tenía así desencajado para ir siempre borracho, siempre hacía... Bueno, la hacía... Sí, pero... bueno, pero los brackets eran míos, ¿eh? Se los he puesto a José Luis Moreno. Pero eran míos. Pónselo a José Luis Moreno. Pues muchas gracias, Mariz. Al menos ya sabemos lo que ha pasado con los brackets y trata... Bueno, prueba esto de las gafas y el libro con el perro porque no está de más. ¿Cómo lo sujeta? Pues le pones como lo sabes Bob Dylan, que se ponía la armónica, pues lo mismo, le pones una estructura alrededor del cuello que le sujete el libro, vale, en sus morros. Eso sí, pero ¿y las gafas? Si casi no tienen nariz, pues es pequinés. Pues las enganchas con celo. Pues bueno. No sé si me va a dar tiempo, ¿no? Pues son 3 minutitos. Yo vengo a rescatar una palabra... No, profesor no. Majadero, buenas tardes. ¿Qué tal? Solo buenas, primero. Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, no. Vengo a rescatar una expresión o una palabra. ¿Una expresión o una palabra? No una palabra. Ah, vale. No una. ¿Entiendes expresión como un conjunto de palabras? Algo se ha caído. Ay, no me he despegado el palazo. Vale, venga, diga. Y no es una expresión antigua de la época de los Austrias, se trata de un dicho relativamente reciente. Días sin IVA. Día sin IVA es un... Muy en vogue, pero, sí, es pero... la expresión día sin IVA. Vamos al origen de esta expresión. Se cuenta que hace unos años una conocida tienda de venta de artilugios y cachivaches electrónicos... Coñazo. ...decidió ofertar artículos sin ese impuesto conocido como IVA, y la consecuencia pues eran unas cosas supuestamente, entre comillas, más baratos. A esta tienda de Varsovia, un ciudadano llamado Jonatos Klaminski... Varsovia, ¿eh? Entendió que el día sin IVA era el día sin control, un día de libertad, de hacer lo que te venga en gana. El popular All You Want To Do de Kennedy. ¿Qué rollo, sí, que... Así que Klaminski se presentó en la tienda este, montó una fiesta llena de alcohol, de drogas y de animales. Llenó todo de marmotas, ratas, gallinas, nutrias, lo que le apetecía. Le apetecía días momento. No, ¿no? Un nueve, un arca de nueve ruedas. Días no. Por lo luego salió a bastonazos con todos los cachivaches que había en la tienda, ajá, luego con los clientes, hasta que al final intervinieron las fuerzas de seguridad de la tienda y estuvieron disparándole hasta que le produjeron heridas incompatibles con la vida. Esto se lo inventó. Esto es cierto, es cierto. Esto es cierto. Esto es historia. Fue en el 90 y tantos, ¿no? Y desde entonces un día sin IVA se refiere a ese espacio de tiempo que hemos reservado para el carpe diem. Un día sin ataduras. Ajá. Un día de sin cortapisas. Un día freedom. Un día dedicado al hedonismo desbocado y al capricho personal. Un día para mí. No importan las consecuencias de nuestros actos. Muy desgraciadamente bien. La gente lo interpreta para comprar aspiradoras, móviles, neveras, pero... Es desaprovecharlo eso. Que sepáis, mirando hacia atrás sin IVA, ojo que se puede hacer muchas cosas interesantes como llenar una tienda de marmotas, por ejemplo. Si te gusta y si te apetece. Ahora a continuación, si os apetece, vamos a demostrar el uso cotidiano de la expresión y para evitar que no se pierda en las brumas, del olvido. Leo. Hola, buena. Y servidor, procederemos a interpretar una mascarada. Leo, ¿tienes...? Sí, aquí tengo el guión. Lo he escrito en Arial 34 porque sé que he perdido las gafas. Llevo las gafas. Veo bien, ¿no? Sin gafas. Veo bien sin gafas. A ver, vamos al teatrillo. ¿Dónde nos situamos? En la calle. En la calle. Estamos en la calle. Dale, Leo. Venga. Profesor, profesor, esta mañana me he tomado 12 rebanadas de pan con nocilla y ajos. Pero, Leo, te has vuelto loco. Tú estás muy gordo. 160 kilos, profesor. Pero no me va de 12 rebanadas. Desde más. Luego, desde luego que no. Es que, ¿sabe qué? Que he decidido tomarme el día sin IVA. Como toda tu vida, Leo. Give me five. ¡Bravo! Tomas toda la vida sin IVA. Vale, que tornando más. Gracias, profesor. Sos grande. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. No me hagas cosas.